El siguiente programa es de responsabilidad compartida entre sus productores y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. Esta radio no se responsabiliza por los criterios aquí vertidos. El siguiente programa es de contenidos que incita a la rebeldía y debería ser escuchado por personas con cierta deformación en su carácter. Están advertidos. La música basura invadía nuestra cotidianidad. Idiotizaba a la masa carente de oído crítico. Hipnosis electrónica en la comodidad del hogar. Eran presagios del fin. Las cosas se pondrían peores. Hasta que en la mitad del mundo, sin que nadie lo sospechara, surgió el monstruo metálico, botando babas de óxido por su hocico. Muertos del miedo, salieron corriendo los de siempre. Pulverizados quedaban los traidores que osaban poner resistencia. Porque esta tierra es de todos y todas, la defenderemos. Porque el arte y la cultura son la expresión de los pueblos, la difundiremos. Larga vida al rock y al metal, que es motivo de rebeldía y protesta. Todos y todas somos parte de este movimiento. Esto se llama Aleación Maestra. ¡Arrancamos! Cuando son las 21 horas con 4 minutos de este lunes 28 de noviembre del 2016, te damos la más cordial bienvenida a todos y a todas a esta tu aleación maestra aquí por Radio Casa de la Cultura, la primera radio pública cultural del Ecuador. Quiero iniciar con la mención de nuestro auspiciante principal, Santa Cerveza. Saludos para el señor Chalo Pilco, que afortunadamente no vino hoy para que me haga bullying por lo del partido de ayer. Entonces, pero sí les quiero invitar a la gente a que asistan al Santa Cerveza ahí en la Avenida La Coruña y Francisco Salazar. Ahí pueden disfrutar de cerveza comercial y la deliciosa cerveza artesanal en varios sabores y colores. Entonces, eso para comenzar. Y pues quiero presentarles públicamente, anunciarles la importación desde las tierras lejanas de San Juan a la señorita Daniela Soria, estudiante de periodismo de la Universidad Central. Nani, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenida a César. Hola. Saluda. Dani, buenas noches con todos, querida audiencia. Aquí estamos con un mega programa, así que no se lo pueden perder. También recordándoles que nos escuchen por la aplicación gratuita en Play Store, Radio CCHD. También escúchenos online en www.radiocce.com y también por la 940 Amplitud Modulada. Ajá, entonces ahí van a escucharla igual en la entrevista. Estamos con gente de la banda Fractura. Le recomendamos visitar el fanpage, darle like a Aleación Maestra Radio Rock y Metal. Aquí nos encuentras en el Facebook. Y si quieres enviar alguna propuesta de audio y visual o lo que tú deseas, publicidad también, al email aleacionmaestra666@gmail.com. Y pues para comenzar esta edición número 121, ¿con qué lo haremos, señorita Daniela Soria? Así es, Dani. También agradecemos a Mario Pazmiño de la banda Southern Cross por enviarnos lo nuevo de su banda. Y recuerden que el próximo año los tendremos acá para profundizar lo que es su disco nuevo. Por el momento les proponemos comenzar esta edición con Southern Cross, Huellas en el Viento. Y ahí debe sonar el tema, ya mismo. Estás escuchando Aleación Maestra. Borras del sol sobre Visita nuestro fanpage. ¡Mírame, loco! ¡Mírame cómo estoy! Búscanos en Facebook como Aleación Maestra. También no nos podemos olvidar de mandar un agradecimiento a Cedric Reynolds de la banda Heideland, que nos cruzó el nuevo tema de la hermandad. Así que vamos a escuchar con ustedes Heideland Promesa. Bueno, y lo que suena es el tema Promesa de la banda Heidenland, chévere, ¿no? Y en este momento les quiero invitar a escuchar desde la provincia de Galápagos, desde la isla Santa Cruz, para ser exactos, a la banda Viaset Entities. Saludos para José Luis Altamirano y Sticky, que es el cantante de la banda, quien nos pidió que anunciemos la realización del Galápagos Fest este 17 de diciembre en el Muelle de los Pescadores desde las 11 de la mañana. ¿Y cuáles serán las bandas participantes, Nani? A ver, tenemos también como participantes a Sinvergüenza, Sin Residencia, Carpe Diem, Tercera Luna, Hijos del Solitario George, Iguana Rocking, La Destrucción y Don Jorge y su combo. Así que no se pierdan de este gran festival que se realizará el 17 de diciembre en el Muelle de los Pescadores. Ajá, y en este momento suena el tema Dark Soul de la banda Piaces Empty desde Galápagos para el mundo. Rock y metal nacional suenan en Aleación Maestra. Bien, y cuando son las 21 horas con 22 minutos, en este momento pues ya vamos a dar iniciada la entrevista con la banda Fractura. Aquí están dos de sus integrantes, está Vladimir, o Vladi, como él dice que le gusta que le diga. Él es guitarrista y también está Andrés en la es bajista y también cantante de la banda Fractura. Aprovecho el momento para saludar a la gente que nos están escuchando, a la TFJ, a Gonzalo de la Vega allá en Guayaquil, chévere, saludos brothers, también al Javi Rock, que está por ahí, a Jesús Sáenz, guitarrista de Dead Wazer, a Vivi Ríos en Cuenca, nos están escuchando, a Katy Garzón, que la pudimos ver en esta de la marcha de la Vivas Nos Queremos, que estuvimos presentes el día sábado. También a Alex García de la banda Los Catsos, que estarán presentes la próxima semana en el programa especial del tercer aniversario de Aleación Maestra. A Leo Carrillo y a Alex Quiroz, que también le han dado like y han compartido la publicación del Facebook. Entonces, sin más, pues, que a quién saludar, vamos con la entrevista. Muchachos, ¿cómo están en esta fría y oscura noche? Hola, buenas noches, feliz de estar acá. Le damos un saludo a toda la gente que nos escucha y a ustedes les agradecemos por el espacio y compartir tiempo con nosotros, ¿no? Bacán. ¿Y tú, Vladimir, Pablo? Saluda. Hola, ¿cómo estás? Bueno, qué chévere vernos nuevamente. Gracias por habernos invitado y bueno, estamos listos aquí para conversar acerca de nuestro disco que, bueno, esperamos que te haya gustado mucho, que lo hayas podido ahí meter oreja. Sí, le escuché unas cuantas veces, pero ahí pues la señorita ahí presente, ella tiene la primera pregunta. A ver, chicos, quiero que me cuenten acerca de cómo nace la banda, por qué el nombre. Buenas noches, señorita. Señorita Dani. Bueno, no, a ver, Fractura nace en el 2007. Básicamente, casi todo el tiempo de vida de Fractura no hemos mantenido los cuatro integrantes. Ya en lo que es Fractura. 9 años juntos. Y el nombre salió de la banda, o sea, el nombre de Fractura salió ya por esos años, o sea, ya un tiempo atrás, pero te tocaría irte a un concierto y meterte el pogo para que sepas por qué se llama. Entiendas lo que es el nombre Fractura. Yo sé lo que es, claro, meterse un pogo y salir ilesa, por suerte. Tienes que meterte el pogo de Fractura. Claro. Por eso, chicos, si tienen conciertos, inviten a la gente que lo está escuchando ahorita. Bueno, la próxima fecha que se nos viene, que es parte de la gira promocional de nuestro disco, que se llama Sangrientour 2016, nuestra próxima parada será en la ciudad de Guayaquil. Vamos, gente, a echar cangrejos en Guayaquil, en el Rayuela Fest. Ya tienen su publicación en Facebook igual, ya le pueden buscar como Rayuela Fest. Y bueno, vamos a estar, bueno, agradeciendo también a la organización de allá que tuvo la gentileza de invitarnos. Esa va a ser nuestra próxima parada. Y si todo sale bien, tal vez vamos a dar una fecha más antes de que se cierre este año aquí en la ciudad de Quito. Y si no, ya nos vemos en las primeras semanas de enero. Igual vamos a estar anunciando eso, les deberemos de avisar a ustedes. Y también vamos a avisar a través de nuestro fanpage. Si quieren ahorita conectarse, tenemos dos páginas en Facebook a las que se pueden conectar. Pueden hacerse amigos de nosotros en Fractura Rock, Fractura con K, y si no, pueden meterse a la fanpage Fractura, todo con mayúsculas, y ahí para que se enteren de nuestras noticias y de cuándo va a haber tocadas. Los que quieran, nos vamos para Guayaquil, entonces, este 10 de diciembre. Vamos a bajar en bus, entonces ahí nos podemos hacer una chévere tropa ahí en la UCET. Bacán. Oigan, muchachos, y por favor, cuéntenos más acerca de las influencias musicales y líricas de la banda. O sea, que ¿en qué bandas han influenciado en su música y en qué se basan para escribir sus letras? Ya, de una, verás. Si te hablo por bandas, vamos a tener que mandarnos una temporada entera para hablar de todas las bandas que nos han influenciado. Pero yo creo que lo más chévere que te puedo contar es que en Fractura cada uno tiene un diferente pasado musical, si se quiere. Entonces, por ejemplo, Andrés, que está aquí con nosotros, es hincha de Ilegales, es hincha de Molotov, es hincha de Pantera. Bueno, el bagaje musical y cultural de él es bastante amplio, ¿no? Pero básicamente, no me voy a coger las palabras de él, pero te puedo decir que al man lo que le gusta es sonar pesado. Y muchas de las bandas que te mencioné reflejan eso, ¿no? O sea, es más que nada la actitud ante las cosas, más que decirte un género musical en específico. De ahí, si nos vamos a nuestro baterista Edison, que ahorita está en su oficina, te mandamos un saludo allá, y qué tristeza que no hayas podido venir. Él, en cambio, es chuta, full metal técnico, o sea, por ejemplo, él es, bueno, no me sé mucho las bandas de metal técnico, o sea, la única que me acuerdo ahorita es Revocation, así que le gusta full, ¿no? Y bueno, en la época que nos conocimos era metidazo en el trash, entonces él fue el que metió la nota de Sepultura en el grupo. Megadeth también es una de sus influencias más fuertes. O sea, yo creo que para todo. Pero él era así, no, tenemos que hacer algo que sea como Megadeth. Megadeth ha sido como que una gran influencia de toda la banda. Sí, de todo. Sí. Pero digamos, lo que él aporta en la batería es eso, ¿no? Después de eso está Carlos, el cantante, que también le tocó quedarse trabajando. Qué pena. Ya no. Y por ejemplo, él en cambio es heavy metalerazo. Y es chistoso, pero muchas de las cosas que él aplica en su puesta en escena y en su forma de cantar, aunque él es un cantante de metal extremo, proviene del glam. ¿Ya? Y le gusta full Foreigner y le gusta full Bon Jovi. Diversos. Pero también se vota para Slayer. Pero más que nada es eso, ¿no? O sea, es como que una parte de su corazón está metida en el rock y en el metal de los 80s y otra parte, lógicamente, es metal extremo, ¿no? Que es lo que le ha influenciado él para cantar. Y finalmente yo tengo un origen musical un poco diferente. Si bien a mí me gusta el metal y el rock pesado, yo vengo del rock psicodélico y vengo del blues. Entonces es más común que en mi casa me escuches me veas oyendo bluseros de los años 40. Bien, muy bien. O bandas de rock psicodélico de los 70s que ve el último disco de Amon Amarth, de Estoy como loco, aún no porque no me guste, pero más me muevo por ese lado, ¿no? Y esas influencias distintas de cada uno conforman a Fractura. Y es rarísimo, porque no es que dijimos, bueno, verás, nos vamos a aparecer esta banda, sino que empezamos a meter cosas del horizonte musical de cada uno, y eso empezó a configurar nuestra música, y me parece que eso es más fuerte en el material que estamos haciendo ahora, y que, bueno, vamos a sacar, esperamos que todo bien el próximo año, pero ahí se siente más fuerte. Tú lo sientes en el disco que sacamos en este año, pero con mucho más intensidad. Supongo que es porque nos hemos metido más en nuestros instrumentos. Mucho más cancha y muchas más tablas. Claro, había, bueno, más cuchos también, ¿no? O sea, empezamos la banda cuando teníamos 21, 22 años. ¿Ah, ya? Y ahora ya estamos ya... 30. Ya. Viejos. 30 y pico. La era del 3 están ustedes. Claro. Chicos, lo que yo les quería preguntar era eso, ¿no? ¿Cómo la gran mezcla que ustedes tienen de música les da un sonido característico? O sea, ¿cuál es lo que a ustedes les diferencia de las otras bandas que hay acá? O sea, pregunta difícil. Sí, es difícil. No sé, o sea, simplemente lo que dijo el Vladi es que nosotros llegamos a una especie de acuerdo de una manera muy natural. Es decir, cuando la canción la sentimos que ya está lista, nos sentimos los cuatro cómodos, es cuando ya la soltamos. Entonces, ahí es cuando viene ya el tema de la identidad de la banda. Porque a la que llamamos rock pesado. Claro, sí, porque en su disco yo me fijaba que decía, tenemos mezcla de rock psicodélico, de metal, no sé qué. Y lo que ustedes engloban es en rock pesado. Claro, es decir, entonces, o sea, hay mucha gente que piensa que rock pesado es solo golpes, no. Sonidos bruscos. Entonces, pues tiene bastante de eso. Sí, pero ustedes lo hacen, o sea, pero, de otra manera. Verás, para describirte eso, o sea, digamos, del control de calidad con el que nosotros decimos, bueno, esta canción ya puede salir a sonar al público, es que, o sea, tiene que hacer sentir como que estás oyendo una banda de rock, ¿ya? No quiero ser atrevido y decir, nos diferenciamos a otras bandas, ¿ya? Porque cada banda tiene ese algo que le hace muy especial, ¿ya? Y en realidad para nosotros es lo que para nosotros funciona. Entonces, rock pesado es... O sea, tiene que tener ciertos aspectos de cualquier banda de rock, que no necesariamente tiene que ser una banda de metal, pero inevitablemente te va a hacer sacudir la cabeza. Tal vez ese es el único control de calidad que nosotros le metemos. O sea, sientes eso, es como cuando uno es pequeñito y se va a su primer concierto de rock y oyes algo que te gusta y empieza a moverte y empieza a sacudirte o te mete al pogo. O sea, lo sientes, y ese es el único control de calidad para nosotros, ¿no? Que te provoque esa sensación muy visceral. Justo de esta sensación que tú hablas, conversabas en una entrevista pasada aquí mismo en esta radio, pero en otro programa. Sí, entonces, ahí justo le había preguntado, ahí nos está escuchando la TPJ. Entonces, saludos. Ella le había preguntado, ¿qué fue lo que te motivó a meterte en lo de la música? O sea, ¿qué fue la chispa que encendió el rockero? O el metalero. El rockero escondido. dentro de ustedes en este caso. Verás, esa historia fue chévere porque, bueno, no empezó con el concierto de Sepultura, yo había hablado de eso, ¿no? Uh-huh. Creo que mi primer concierto así que me metí un poco fue el retorno de Exxon Valdez. Ah, ya. Ay, bacala. Muy buena banda. Y bueno, yo estaba todavía en el colegio. Ay, yo jugaba con carritos y en la computadora FIFA, loco. O sea, no era nada que... Ay, todavía lo haces. Sí, bueno, sí. Todavía. Pero ese tiempo solo hacía eso. Y entonces... O sea, claro, me metí y la sensación es increíble, ¿no? O sea, siento una euforia de nada. Pero obviamente cuando ya ves a una banda de la talla de Sepultura... Y con la energía que no solo viene desde el escenario, sino del público también, que estaba... O sea, tú estuviste ahí, o sea, la gente gritaba Sepultura en un coro que probablemente no he vuelto a vivir en mi vida, en otro concierto. 8.000 almas. Claro, gritando Sepultura. Entonces, eso te produce una sensación eufórica que, al menos en mi caso personal, he estado tratando de replicar en la música que hago para ver si algún día podemos conseguir hacer algo similar, ¿no? Por todas las cosas buenas que pasan cuando hay música de poner. En este momento, ¿qué nos proponen los muchachos de Fractura para escuchar de su disco? En este momento estás escuchando Gresca. ¿Dejamos ese tema o...? Sí, es un temazo. Lo recomiendo. Suena, entonces, Gresca a cargo de Fractura aquí en Aleación Maestra. comenta, comparte. En Facebook, búscanos como Aleación Maestra, Radio Rock y Metal. El sangriente final es el resultado de los primeros 5 años de vida de Fractura. Estoy ya ciego. Lentes para el Dan. Sí, nuevo lente para mí. Dice, los 7 temas que conforman este disco representan un proceso evolutivo de 4 músicos provenientes de diferentes contextos musicales como el hardcore, el grunge, el metal, el blues y el rock psicodélico. A pesar de estas diferencias, creemos en el sentimiento de hacer música y dar vida al rock como un solo género. Para nosotros, lo importante es que la música sea pesada y tenga un espíritu eufórico. En Fractura definimos este sonido como rock pesado. Estas son palabras que están impresas ahí en el disco de Fractura, El Sangriento Final. Y pues estamos escuchando material de este excelente trabajo discográfico. Chévere, hágalo usted ahí. Chicos, como estábamos conversando mientras sonaba la canción, ustedes me comentaban acerca algo de un suceso muy raro que se dio en uno de sus conciertos, del pogo de mujeres, de eso, a ver si me comentan un poco, al público también, para que no se quede solo en mí, ¿no? Además, hace una semana, anécdota, mientras nos estábamos presentando en el festival Back the Fuck Up 2016, que participó Puño, gracias Ronnie por la invitación al festival. Y bueno, algunas otras bandas de Colombia. Buen cartel, super ¿ustedes buen cartel. Fueron a Colombia? No. Nosotros llegamos hasta Cuenca nomás. Qué bacán Cuenca, gracias Cuenca por habernos recibido. Bacán, sí, chévere. Y bueno, el caso es que a nosotros nos tocó el cierre del concierto. Y ya no quedaba mucha gente, pero había gente. Y en eso tocamos uno de los temas del próximo disco, uno de los temas nuevos que ya están en proceso de grabación. Y el pogo fue solo de chicas. Se metieron con los tacos, se metieron con las faldas, les valió todo. Impulsadoras, modelos. Sí, tacazo en la cabeza. Señoras de carteras, se metieron de carteras. Sí, sí, claro. No, fue un excelente pogo, pero lo bacán fue que en esa canción en específico se metieron más chicas que chicos. De hecho, no habían chicos. Uno estaba parado desde atrás, decía el sonido a la mano. Y solo peladas se metieron al círculo. Bien, increíble, bien. O sea, yo nunca había visto eso en mi vida. Ahí está. Ni yo, nunca lo había visto. Y bueno, Dani, en respuesta a tu pregunta sobre cómo es eso de que por el pogo se llama Fractura la banda, bueno, tenemos una historia. En el 2010 que tocamos en un concierto en La Tacunga, que estuvo a lo bestia lleno total, habían unas pequeñas personas abajo en el pogo. Y un man salió volando debajo del escenario y se dio contra los andamios, ¿no? Entonces quedamos así, bestia. Entonces ahí sí nos dimos cuenta que Fractura abajo es medio heavy. Medio fracturante. Ya ven lo que ocasiona Fractura cuando tocan, ¿eh? Oigan, a propósito de los conciertos y festivales, han salido del país. ¿Cuántos, en qué festivales han tocado? Algunas cosas que nos pueden mencionar. O sea, nosotros nos volvimos a juntar por febrero de este año, nuevamente a retomar el proyecto de Fractura, ya que nosotros tuvimos una para de 5 años aproximadamente. ¿Se puede saber qué pasó en esa para y por qué fue la para? Bueno, nosotros desde lo que empezamos en el 2007, en el 2009 lanzamos nuestro primer disco en el Teatro Variedades. De ahí, bueno, estuvimos en algunas semanas del rock, estuvimos cerrando la fiesta de la música en la Plaza del Teatro. Bueno, y hay algunos otros festivales más, o sea, que hemos dado. Fue una época de buen movimiento. Sí. En el 2011 ya veníamos trabajando 5 años bastante intensamente. Yo pienso que llegamos a un punto en el cual la gente dentro de la banda necesitaba expandir su conocimiento, su criterio musical y sus vivencias, digamos, normales y artísticas. Y bueno, y nos dimos un respiro por un tiempo. Eso llevó a que, bueno, algunos tengan proyectos paralelos. Yo salí del país. Y bueno, y la cosa es que durante ese trayecto, aparte de mejorar como músicos, como artistas, también escribimos canciones que al juntarnos tuvimos ya como que un clic nuevamente, pero ya con más madurez, con más ideas, más creatividad. Y bueno, en sí ya con mejores equipos, ¿no? con, claro, ya todo, con todo mejor. Hemos trabajado mucho por estar ahora en este nuevo disco que ya se viene, más bien en el 2017. Claro, verás, yo te quiero agregar una parte de esa historia. Cuando llegamos al 2011, habíamos recorrido algún camino, pero teníamos el problema que tienen muchas bandas, es decir, no había equipos, presupuesto. Faltaba más educación musical en cada uno de nosotros. Entonces, bueno, a ver, ¿qué hacemos? Démonos un espacio, vámonos a estudiar, dejemos esto un rato, que vuelva, o sea, que lo próximo que hagamos no sea lo mismo de antes. Claro. Ya, y bueno, o sea, en esos 5 años no se dieron las circunstancias perfectas para volver a tocar. Y 2016 todo confluyó, pero hasta mágico. O sea, sí, fue chévere. Entonces ya para entonces ya contábamos con un lugar para tocar, algo que es una dificultad que tienen muchas bandas. Claro, por supuesto. Ya teníamos equipos como para realmente hacerle sonar medio bien a la cosa. Y ya todos veníamos formándonos musicalmente en las cosas que nos gustaban. O sea, por eso te contaba hace un rato que tal vez las influencias personales de cada uno se profundizaron mucho más en estos años y eso lo vas a ver en el nuevo material que ya se viene. Claro. Y bueno, quisiéramos contar un poco sobre eso. Hemos lanzado este disco 2016, disfrútenlo y todo, pero 2017 viene con material nuevo. Chévere. Y esperamos que con un poco de suerte en los primeros 3 meses ya vamos a poder lanzar el primer sencillo del nuevo disco. Todo ya lo grabamos, todo lo que puedo decir al respecto por el momento. Está queremos que sea una sorpresa también. Van a haber algunas sorpresas chéveres de parte de la banda. Y mientras tanto, puedes disfrutar del material nuevo en nuestras presentaciones en vivo. Sí, sí. O sea, porque para nosotros es un compromiso muy grande que tenemos con la gente que toca los instrumentos en Fractura, con la gente que hace cosas con nosotros y con la gente en general que nos escuche, va a nuestros conciertos. Entonces, nosotros tenemos un compromiso en hacer música y hacerlo de la mejor manera para, bueno, que gocen, que se la gocen. Bien. Para que se fracturen, no se olviden de eso. Claro. Entonces, musiquita, podemos vamos con un doble, ¿les parece? Seguro. Vamos con dos canciones seguidas. Te propongo Mal Judicial, que es el sencillo de este disco, el gran tema contra la policía. Ajá. Que toda banda debe tener, toda banda que se precie de banda de rock debe tener un tema sobre la policía. Sí. Nosotros no vamos a ser la excepción. Y el siguiente debería ser Criminal. Okay. Suena entonces en un doble Mal Judicial y el tema Criminal. Estás en Aleación Maestra. Oh, Esto es Aleación Maestra. Aleación Maestra, apoyando y difundiendo el rock y metal nacional. Cuando faltan 6 minutos para las 10 de la noche, seguimos aquí en la entrevista con la banda Fractura. Y saludos para Wilson de la banda Hemisferi, que le dio like. También un saludo especial para Gabriel Kunohai de la banda Koguri. Estar con todos los integrantes de la banda. Saludos especiales, muchachos. Muchas gracias por escucharnos. Y pues ahí seguimos. También para Carla Ribeiro, para Tania. Y también un saludo especial para usted, que tiene que enviarle saludos. Para Gabriela. Para doña Gabriela, que es la mamá de... Ah, sí, un saludito para mi mami, que está aquí acompañándonos en la cabina, que hoy es su cumpleaños. Cumpleaños. Así que, ya, aquí, mami, el mega regalo con la banda Fractura. Ya, nomás. Vamos a chupar. Mira ese regalo que te tengo. Un saludo especial también para todos los que nos estén oyendo. Ajá. Y no se olviden de que estamos aquí con una mega bandaza que es Fractura, así que... Gracias. Obviamente, sí, chicos. Sí. Me estaban contando un poquito acerca de cómo es la creación de las canciones, cómo mezclan todos ustedes, así que... Para que ya el público les escuche. El micrófono es ya un... es un misterio. Verás, el tema de composición de Fractura es, al menos en este disco que estamos haciendo ahorita, este año, es bien chévere. El Andrés y yo, el bajista y yo, nos hicimos vecinos para poder estar cerca y poder componer el disco. Una parte del disco, no es que les pasamos los temas a los demás y ya verán lo que sea. Sino que normalmente cada uno de los miembros de la banda tiene su pequeño maletín de ideas, ¿no? O sea, llega con unas ideas. Entonces nos vemos esporádicamente todas las semanas o cada dos semanas por separado. Y en ese momento, por ejemplo, cuando me reúno con Andrés, yo llevo un paquetazo de ideas, Andrés tiene su otro paquetazo de ideas, y empezamos a desarrollar eso, y normalmente de eso no queda nada. Y en medio de eso salen unas dos o tres cosas que nos parecen súper buenas. Y de lo que queda de todo eso, bueno, lo empezamos a desarrollar durante toda la sesión de ensayo que tenemos entre los dos, y armamos un esqueleto de una posible canción. Con suerte hacemos hasta unos dos para llevar luego de eso al ensamble con el resto de la banda. Entonces nos da el fin de semana, nos juntamos con la batería y con la voz, y bueno, verás, tenemos esto, cáchale, empezamos a tocar. Y bueno, el baterista también nos pide sus cambios, ¿no? A ver, esto ponle acá, esto toca más rápido, esto quítale, esto ponle más lento. Y entre los tres se forma algo que nos parece a la vez de todos. Y en ese proceso, cuando la canción ya está terminando de armarse, el vocalista ya está empezando a ver formas de cómo cantar eso. Empieza a ver sus coros, a escribir, o también a veces cantamos palabras. O sea, nos empezamos a mandar al cebo entre nosotros, pero cantando. Ya. Y con eso nos ayudamos, entonces ya tienes más o menos una idea de cómo se va a cantar. Entonces eso grabamos con una grabadora regular de un 4-track normal, de esos que son de mano. Grabamos todo eso en el ensayo y se va para la casa. Entonces luego de eso, eso pasa a manos de Andrés, del logista, que se encarga de hacer una pequeña masterización para que todos tengamos una referencia buena del tema. Y eso ya va a manos de todos. Entonces el vocalista ya empieza a acoplar sus letras. Y todos también ya vamos poniendo ideas. Y después de eso nos reunimos por separado y decir, a ver, esta parte está bien, creo que aquí deberías decir esto, acá deberías decir esto, otra cosa. Y termina el tema. ¿Qué tiempo más o menos se demora? Por tema, puede llegar a durar un mes, por tema. Claro, pero como estás trabajando varios temas a la vez, repertorio antiguo, entonces pasan muchas cosas en una sesión de ensayo de todo el grupo. Pero sí, o sea, más o menos toma un mes hasta que ya está terminado. Ahorita aparte de esos temas ya los estamos tocando en vivo. Algunos. Claro. Ya estamos, o sea, nuestros conciertos ya es una mezcla de, claro, de dos cosas que estamos haciendo al momento. Y bueno, claro, como estamos ahorita presentando también nuevas cosas de la banda, un porcentaje bien grande del repertorio en vivo es eso, ¿no? Es material nuevo, que también está muy bueno, ¿no? Uh-huh. Sí. Oigan, en cuanto a la producción visual de la banda, ¿tienen videos? ¿Van a sacar? Evidentemente van a sacar un video del Sí, sí, de sí. Verán, si quieren ya pueden meterse al YouTube de la banda, a Fractura Rock. Ahí se van a encontrar con algunos videos que hemos hecho en este año que son parte de nuestro proceso de reencuentro. Pero el primer videoclip oficial de la banda está previsto para el primer trimestre del 2017. Uh-huh. Vamos a tener que hacer el anuncio, no hay otra alternativa. Claro. Háganlo. Del primer sencillo del próximo disco que se llama Niño Chancho. El tema del sencillo se llama Niño Chancho. Ya se enterarán luego por qué. Entonces, eso, o sea, vamos a sacar un sencillo de dos temas. Y de los dos temas se prevé que los dos tengan video. El primer video sale en el primer trimestre del próximo año, y conforme vaya avanzando el resto del año vamos a sacar el segundo video. Y esa ya es la preparación para el siguiente disco. Ah, ya, okay. Chicos, ¿ustedes cómo ven acá la escena musical? ¿Ven que tienen apertura? ¿Cómo están viendo cómo van surgiendo los grupos? Sí, o sea, yo he visto que ha crecido bastante. Gracias, hemos tenido bastante apertura hasta el momento, y lo que queremos es que vaya creciendo, ya que es como que un intercambio. A ver, yo te doy canciones, ahora ven a sacarte la madre. No sé si me entiendo. Ya. Quisiéramos que vaya más gente a los conciertos. Claro. Sí, sería muy bueno. O sea, se ha ido desarrollando, pero es un proceso. Yo pienso que está mejor que antes. En lo que estaba, está evolucionando. La producción está cada vez mejor. La producción está cada vez mejor. Hay mejores bandas. Claro. También hay demasiado sobre lo que escoger. también, ¿me entiendes? Hay de todo, hay full band, y por montones. Claro. Entonces, bueno, también nosotros tenemos la suerte de ya tener, como tú dijiste, ya 10 años jugando. Claro. Y ya también, no sé. Hay una cosa chévere sobre esto. Por ejemplo, que existan programas como el suyo, demuestra que hay... O sea, que se está trabajando en la cultura. Claro, se va dando la apertura de la ciudad, del país. O sea, se está creando una escena y un público al respecto de eso. Pero creo que de parte de las bandas y de parte de la producción, hay un trabajo muy chévere que el público debería darse la oportunidad de verlo. Sí. Porque, o sea, ve, la producción como es ahora, como era hace 9 años cuando nosotros estábamos metidos en esto, nada que ver. Ya, por ejemplo, recién hubo una semana del rock en el Teatro México. Bueno, a lo bestia, o sea, bueno. Súper buenos equipos, súper buen sonido, súper buenas bandas. Y sin embargo, faltó la última parte, o sea, los conciertos, la cultura, lo hacemos todo, no solo son las bandas, también es del público. Ni para decir que costaba, que tenía claro. Valor. No, y chévere que cueste también, o sea, chévere que tú también pagues tu entrada, porque con eso estás ayudando a que hagamos nuevos discos. Vas motivando a las bandas. O sea, también. Si tú coges a una banda y le compras discos, o vas y le pagas su entrada que cueste $3, $5, $7, o sea, es plata que mucha gente se gasta en un viernes de cervezas. Claro, ¿ya? Que no está mal que lo hagas, pero lo si tú haces esto, si tú haces eso y te gusta la música, le estás dando la oportunidad a esa banda de que tenga plata, no para que se compre un Ferrari, pues loco, o sea, le estás dando, esa plata es para que con eso pagues las otras 2 horas de estudio para hacer los siguientes dos temas del disco. O con un poco de suerte, si gastas un montón en entradas o compras un montón de discos de una banda que te gusta, o le compras camisetas o lo que sea, estás haciendo que te saquen un video en YouTube. Ya, o sea, al fin y al cabo lo que estamos es entregando nuestro trabajo para que el público lo disfrute. Y eso es lo contradictorio, ¿no? Porque hay mucha gente que critica, que dice, acá en el Ecuador no se hacen buenas cosas, pero también corre de parte de nosotros de apoyar buenos proyectos como el suyo. Entonces, también hacerle un llamado de atención a la gente que cuando se tope con buenas bandas como Fractura, como muchas bandas metaleras que hacen un buen metal acá, un buen metal ecuatoriano. Visítales del concierto, anda a verles. Anda a verles, si chuta, si tienen discos, cómprales, apóyales. Pero puntual, o sea, quédate todo el concierto, porque porque no sirve de nada que vayas solo a ver a la banda que te gusta a ti, nada más. O sea, te podrías enterar que hay bandas que te van a dejar loco. Sí, sí, la verdad. Y este programa nos ha dado la oportunidad de conocer un sinfín de propuestas y bárbaras. Entonces, en este momento, ¿está sonando un tema de Fracturas, el tema 3? Sí, estás escuchando Poder Brutal. Vamos con otro doble. Después, ¿qué nos propone? Corromper. Entonces, estás en la lección maestra, vamos con otro doble de Fractura. Oh, no. escuchando. ¡Listos, muchachos! ¡Y uno, y dos, y tres! Comenta, comparte. En Facebook búscanos como Aleación Maestra, Radio Rock y Metal. Y cuando son las 22 horas con 10 minutos, estamos ya entrando en la última parte del programa, esta edición 121. Les recuerdo que pueden escucharnos a través de la aplicación gratuita en el Play Store. Pueden buscar Radio CCE HD, todo en mayúsculas, por favor, recuérdenlo, Radio CCE HD, y podrán escucharnos 24/7 en sus teléfonos inteligentes. También pueden entrar también a www.radiocce.com, es el enlace directo, ahí nos escuchan de una. En el futuro ya alimentaremos esa página web con más contenidos para que ustedes puedan entretenerse de mejor manera. Y también en los clásicos 940 AM, el fanpage, le toca a usted. No se olviden de visitar nuestro fanpage, Aleación Maestra, Aleación Maestra, Radio Rock y Metal, y también a nuestro mail, aleacionmaestra666@gmail.com. Y en este momento llegamos a la parte polémica del asunto. El segmento se llama El Psicoanálisis. La temática es la siguiente: la Dani y yo les vamos a decir a ustedes dos una palabra y unas palabras, y pues ustedes nos van a responder con una sola palabra, que no sea insulto, lo más rápido posible. O sea, para ya. Ustedes, ¿qué significa lo que les vamos a decir? Está, ¿no? Ok, listo. Comience usted, por favor. A ver, chicos, para ustedes, ¿qué es la palabra Dios? El duro. ¿Te toca? Una caricatura. Ya perdió, vale, no, mentira, dale, Dan. Diablo. El duro. El amigo del duro. El duro del duro, ya, dale. Música. La vida. Es todo. Mujeres. Son todo. Gracias, gracias. Su música. Las drogas. Es pasado. Ya estoy grande. La muerte. Algún día. Para él algún día. Sistema, el sistema. Ese man que te hace la vida imposible en la oficina. Ya. El ex jefe. Lo mismo, dice, lo mismo. Cultura. Necesario. Sí, importante. Uh-huh. Por favor, háganos una recomendación, un libro o autor de su predilección. Libro. Te voy a recomendar que te leas la autobiografía de Eric Clapton. Ah, muy bien. Sí, sí, yo el último que me leí fue la biografía de AC/DC también. Ah, bacán. Para todos los que dicen amar la banda y no conocen ni la biografía. ¿Una película o director que a ustedes les haya inspirado algo, les guste? Justamente más. Sí, Hayao Miyazaki para mí. Y todas las películas de él. Los que no le conocen, es Mi vecino Totoro. Ay, sí, El viaje de Chihiro, El castillo ambulante. Ah, ya. Había un director español, no me acuerdo cómo es la del payaso triste, ¿no? Pero es un gran director. Este. ¿Alex de la Iglesia, no? No, creo que sí. ¿El que tiene El día de la bestia? Sí. Alex de la Iglesia. Es bueno. No, ¿ya? Es un directorazo ese man. El día de la bestia también es un peliculón. Uh-huh. Y si tuviesen la oportunidad de tomarse una cerveza con un personaje histórico, actual, antiguo, vivo, muerto, nacional o extranjero, ¿con quién lo harían? Yo me serviría a pegar una biela con Dimebag Darrell. Yeah. El guitarrista de Pantera. Yo me quisiera tomar una biela con el guitarrista de Black Rainbow. ¿Cuál? El guitarrista, no sé el nombre, es que es un artista independiente de Italia. Ay, ay, ay. De una banda que se llama Black Rainbow. Que es ahorita el guitarrista que más admiro en el mundo. Y como ya escucharon, nuestra querida audiencia, Fractura no es solo buena música, sino también buenas referencias entre libros, películas y personajes históricos. Ajá. Y ahora pónganse de acuerdo, pero de una banda que influencie directamente a Fractura y que le vamos a poner directamente de YouTube. Internacional. Pantera. ¿Cuál? Unbroken. Ya, aguántate. Y no le deja ni hablar al compañero. No, pero sí es la canción favorita de él. Se leyó la mente. Pues eso es bueno. Eso sí. Ya. Suena el clasicazo de Pantera, Unbroken, de Pantera. Estás en Aleación Maestra. Yeah. lo que sonaba era el increíble tema Unbroken de Pantera. Esto fue sugerencia de la banda Fractura. Aquí presentes dos de sus integrantes, Vladimir y Andrés. Oigan, muchachos, ¿qué tal les ha parecido la entrevista? Estamos en la parte final del programa. Sean sinceros, por favor. Claro. Sí, la verdad, agradecidos, lo hemos pasado muy bien. Y contentos. Ojalá podamos volver la próxima semana para seguir hablando de música. O sea, la verdad, ya nos vamos a pasar a vivir acá, de ganas nos invitar. Ya vamos a tener nuestros la próxima colchones. Tenemos gomitas con café y nos vamos a hablar. Debido a la hora que es bastante noche, y pues ya nos toca conseguir el dipping, todo ese tipo de cosas. Sí, ya. Y el Dani ya tenía que haber tenido preparado todo aquí. Sí, sí. Claro, no, la verdad, les agradecemos mucho por el espacio. El programa es súper bueno. Nosotros sí lo habíamos escuchado como un poco antes de la colección. Gracias. Lo manejan de una forma súper profesional y en realidad es un gusto poder venir a hablar de música en una entrevista y que no es por criticar a otras radios, pero a otras radios en las que te preguntan. Y si no fueras músico, ¿qué sería? Entonces, es súper bacán. Estoy en la trabaja, soltero o casado. Entonces, es muy bacán poder hablar con gente que entiende lo que nosotros hacemos. Es como cuando ganas y te preguntan, ¿qué se siente cuando ganas? Y si no fuera Fractura, ¿cómo se llamara? Claro, o sea, la parte humana sí nos interesa. Pero básicamente, como le explicaba al comienzo del programa a la Dani, es un informe técnico, básicamente. Entonces... igual es una conversación amena, no es un diálogo así diplomático, ¿no? Pues es una... ¿Por qué mandó a votar? Es una conversación de panas, así que pues chévere de panas. Por último, las últimas palabras, saludos finales y los contactos. ¿Dónde pueden buscarles y contactar? Y si tienen cierto concierto, no olviden de nombrar eso, anuncien, aprovechen este espacio. Por favor, visiten la página de Facebook, @fractura todo con mayúsculas. O a la página @fractura_rock, Fractura con K, para que no se equivoquen. Ahí van a encontrar toda la información sobre la banda, todo lo que estamos haciendo de novedades, hasta la entrevista de hoy la anunciamos ahí. Entonces, para que estén pendientes de eso. Les vamos a dejar un número de celular, por si es que acaso, por si algún acaso quieren discos o material de la banda. Quieren chatear con la banda. O decirnos un mensaje amenazante. Si Vladi les atiende las 24 horas, vamos a poder 24/7. Pues pueden escribirnos para obtener información o mercadería o discos o lo que sea de la banda. Pueden escribirnos del 098-44-18444. Nuevamente les repito, es del 098-44-18444. Es un mensaje sin costo y les mandamos con caramelitos los días, por favor. Escriban por WhatsApp y bueno. Apto para menores de 18 años. Y bueno, nuevamente gracias por recibirnos, ¿no? Qué bacán, qué chévere conversación y bueno, esperamos que hayan disfrutado mucho de nuestra música. De aquí nosotros solo ya nos escuchan en Guayaquil. Sí, claro. Entonces que vamos a estar ahí el 10 de diciembre. Nos vemos allá. Nos vemos Guayaquil en el Rayuela Fest, que gustazo ir para allá y vamos a ir con todo el power ahí a quemarles el seso y a reventar su bonita ciudad. Harta Fractura va a haber ahí. Presiento que va a haber harta Fractura. Ya pues, siendo las 22 horas con 22 minutos. Usted, señorita Dani, ¿algún saludo, algún agradecimiento, una palabra especial? Bueno, yo quiero agradecerles a los chicos que se dieron el tiempo por venir acá. También felicitarles por la música que hacen y que sigan haciendo. Muchas gracias. Sabemos que estamos en un país bastante difícil, complejo de vivir de la música, pero siempre hay personas como ustedes que luchan contra eso y eso es muy bueno saberlo. También un saludito a toda la gente que nos escucha. Aleación Maestra es un programón, así que siempre traemos a buenas bandas y esta noche no fue la excepción. También mandarle un saludo a mi mami que está aquí acompañándome, haciendo el aguante como siempre. Mi mami tan acolitadora. Sí, ya nada, de aquí nos vamos a la Santa Cerveza. No, es cierto. Un saludo para Chalo Pilco, ahí que está en la Santa Cerveza. Asistan ahí a la Coruña y Francisco Salazar. Pueden disfrutar, tienen wifi, TV cable. Brownie, cerveza, apagunar, esas chicas de ducha. Sí, no, chévere. Todo está ahí bacano para que ustedes puedan ir al Santa Cerveza. Y de mi parte, pues nada más, invitar el próximo lunes desde las 9 de la noche. Tenemos ya el programa especial por el tercer aniversario del programa. ¡Bravo! Justo el próximo lunes se cumplen 3 años de que comenzamos esta experiencia radial. Yo me imaginé que solo iba a ser un mes, pero ya está, 3 años. Y aquí está, 3 años. Increíble. Entonces también se recomienda seguir en sintonía de Radio Casa de la Cultura, la primera radio pública cultural del Ecuador. Se viene algo de música y para cerrar este programa, pues lo haremos con algo de una brutal banda que se llama Impulso de Tánatos. ¿Por qué lo haremos, señorita? Les presentamos a Impulso de Tánatos porque el viernes 16 de diciembre, desde las 6 de la tarde en el Heaven and Hell, esto queda en la Foch y Diego de Almagro, y ya saben que es un valor, un pequeñito valor de 5 dolaritos, para que disfruten de este mega programa que también tendremos a las bandas teloneras de Six H, de Psycho Killer, Sarcoma, Niroda y Galé. Ajá, esta es una invitación que nos hace Disturb Records. Así que pilas, de ahí es el regreso de Impulso de Tánatos. Y esto ha sido Aleación Maestra, son las 22 horas con 25 minutos. Les dejamos en paz. Hasta el próximo lunes. Chao. Chao. Yeah.